que mueve la cadera, sí, mueve la que mueve la cadera. A esa chica le gusta moverla con locura, cuando baila lleva el ritmo como ninguna. Mueve la que mueve la cadera, sí, mueve la que mueve la cadera, mueve la que mueve la cadera, sí, mueve la que mueve la cadera. No se quiere enterar que la quiero de verdad, no es que sea tan bonita, pero baila con un swing, con su pelo alborotado, es la reina del lugar, ella se mueve, ella se mueve. Mueve la que mueve la cadera, sí, mueve la que mueve la cadera, mueve la que mueve la cadera, sí, mueve la que mueve la cadera. Mueve la cadera, sí, mueve la que mueve la cadera.